a empezar el jaripeo y hasta listo el redonde. Va a empezar el jaripeo y hasta listo el redonde. Todos los charros se animan con traguitos de mezcal. Todos los charros se animan con traguitos de mezcal. Móntale aquella vaquilla y encarga la escuela y agarra el fretán. Móntale aquella vaquilla y encarga la escuela y agarra el fretán. Pa' que estés bien prevenido y no te vaya a tumbar. Pa' que estés bien prevenido y no te vaya a tumbar. Bajaron 30 vaquillas, ya las llevan al corral. Bajaron 30 vaquillas, ya las llevan al corral. Las chaparreras bien puestas en el traje de montar. Las chaparreras bien puestas en el traje de montar. Móntale aquella vaquilla y encarga la escuela y agarra el pretal. Móntale aquella vaquilla y encarga la escuela y agarra el pretal. Pa' que estés bien prevenido y no te vaya a tumbar. Pa' que estés bien prevenido y no te vaya a tumbar.